Candidato a diputado nacional encabeza la lista del Movimiento al Socialismo. Hablamos de Federico De Marchi, la verdad que es un gustazo tenerlo en el programa, en este último tramo de lo que es la campaña electoral, pensando en el domingo. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, Federico, la verdad que un gustazo tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo estás viviendo este último tramo? Me imagino que con expectativa pudieron ingresar a esta general y la verdad que está buenísimo que esto pase. Sí, la verdad que con mucho entusiasmo también, porque es la primera vez que pasamos en la provincia de Entre Ríos, siendo además la segunda vez que nos presentamos y siendo una fuerza nueva que recién se está instalando orgánicamente y territorialmente en la provincia. Así que muy contento por los trabajadores y que nos pudieron ayudar a pasar ese piso constructivo y a su vez también dando cuenta de que hay una perspectiva de izquierda, un nuevo horizonte de izquierda también que se está abriendo en la provincia con un crecimiento considerable de los votos hacia la izquierda. Federico, esto lo fuiste captando a partir del contacto con la gente y está bueno porque hablaste de los trabajadores. Y hoy parece ser la gran demanda el tema de la generación de trabajo. ¿Te fuiste encontrando con eso, Federico? Sí, lo que nos fuimos encontrando fue principalmente la problemática económica que hay entre todos los trabajadores. O sea, más allá del problema de hacia dónde van los votos, lo que se ve es el problema específicamente del salario y la precarización laboral. Y lo que vimos que sí, que había un gran descrédito hacia el gobierno y que tampoco sabíamos muy bien para dónde podía decantar ese descontento, pero lo que se vio es que bueno, que parte de ese descontento se fue un poco para la izquierda y otro para opciones más también de derecha. Federico, y esto me imagino que genera expectativa, porque más allá de esto que vos decís que es real, porque hay cierta apatía, la gente empezó a buscar otros caminos, y hubo un caudal de votos de gente que no votó o votó mal. ¿Esto genera expectativa, Federico, pensando en el domingo? Sí, la idea es obviamente llegar a más amplios sectores e interpelar a más amplios sectores y tratar de que un poco se involucren un poco más y que esos sectores se expresen electoralmente. Pero ya de por sí ha sido una muy buena elección para nosotros y nos ha permitido ya empezar a dar pasos constructivos ahí en la provincia. Federico, ¿cómo van a trabajar este último trámite? Y pensando en lo que mañana es el cierre de la actividad proselitista, ¿tienen pensado algún tipo de actividad puntual? Todavía no lo terminamos de definir, pero básicamente va a continuar un poco de las jornadas de volanteo y de charlas con sectores trabajadores ahí específicamente en la ciudad de Paraná, donde estamos haciendo pie. Con nuestra campaña por salarios que partan de 100.000 pesos para todos los trabajadores y obviamente financiándolo con grandes impuestos a las grandes fortunas. Esa es nuestra propuesta más general. Federico, ¿y cómo es esto de realizar una campaña mucho más austera de lo que puede ser estos dos grandes monstruos como es el peronismo y junto que tienen capital, que a veces usan recursos del Estado y obviamente ustedes quedan en desventaja? ¿Cómo es hacer campaña? ¿Cómo lo hablan con el grupo? Y básicamente es mucha militancia, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. O sea, todos los compañeros restan varias horas de sus actividades cotidianas, sean trabajo o estudio, y principalmente el partido se financia con el bolsillo de sus propios militantes, que son trabajadores, así que nada, mucha organización, mucha conciencia y mucha militancia para lograr un poco llegar a lo que los demás partidos tienen, pero sin tanta plata, poniéndolo más militancia que dinero y recursos. ¿Cuáles serían, Federico, algunas de las problemáticas? Bueno, hablaste puntualmente del trabajo y yo creo que es la gran demanda, pero ¿con qué más te vas encontrando en la provincia, no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y con esto de qué producción hay en la provincia de Entre Ríos, qué rol juegan los agrotóxicos. ¿Son problemas que te generan preocupación? Sí, que obviamente son problemas muy específicos de la provincia de Entre Ríos, o sea, el problema del salario, el trabajo y la precarización laboral son problemas que son nacionales, que obviamente también interpelan a la provincia, pero específicamente en Entre Ríos está el problema de los agrotóxicos y la producción agroganadera, ahí está. Que está atendido obviamente en manos de un par de terratenientes que hacen lo que quieren con la tierra que tienen, al punto de envenenar la tierra y a las personas que viven alrededor. está el problema central de los humedales, que es territorio de disputas para el sector inmobiliario y para el agroganadero. Por eso apoyamos, por ejemplo, la ley de humedales. Perfecto. Y pues también está un gran problema el tema de los puertos, que por el Paraná, la mayoría de los puertos que incluso están en Entre Ríos son extranjeros, lo cual le permite a todos los productores ojeros subfacturar al Estado e incluso no declarar un montón de producción y venderla incluso en el Paraguay. Entonces es una gran problemática que Entre Ríos tiene que ser protagonista en esa discusión de empezar a plantear la nacionalización de los puertos para controlar todo lo que sale y lo que entra del país. Seguro, ¿no? Vende más soja Paraguay que nosotros. Es una gran explicación de Federico. Federico, te pregunto, para contarle al vecino, al oyente de Concordia, ¿qué rol crees que juegan estas elecciones y qué rol jugaría Federico en una banca de la Cámara de Diputados? Bien, centralmente lo que planteamos nosotros de la izquierda es que todo lugar que se conquista, todo lugar que es conquistado por los trabajadores adentro del Estado, bien, sirve como tribuna para todos sus reclamos. No tratamos de convencer de que nosotros vamos a ir a solucionar los problemas, porque entendemos que por más que seamos 20 o más diputados, o sea, lo que realmente hace tensión y fuerza para que se logran las reivindicaciones de trabajadores, mujeres y la juventud es la organización que pasa por afuera. Entonces nosotros vamos a usar esos espacios como tribuna para todos sus reclamos. Perfecto. La voz cantante, ¿no? Dentro de uno de los poderes más importantes de la democracia, estaría buenísimo. Federico, ¿cómo fue la conformación de la lista? Contame de quiénes te acompañan, por lo menos los que te acompañan en la lista. ¿Cómo fue este armado para llegar a este movimiento al socialismo? Bien, centralmente hay compañeros estudiantes. Bien. Está una compañera llamada Micaela, que es la segunda, que también es estudiante de Derecho. Uh-huh. Hay compañeros también grandes, nosotros nos llamamos Nuevo Más porque provenimos del viejo Más de los 80. Seguro, entonces, seguro. Hay algunos compañeros que vienen de esa época, el partido se reconstruyó y mirá qué bueno, hizo algunos balances teóricos políticos y ya es algo diferente, pero reivindicamos esta tradición, llamamos Nuevo Más. Entonces hay compañeros que vienen de esa época, también hay compañeros que se volvieron a organizar y están ahí ayudándonos con su experiencia y aportándonos también para que sean candidatos. Así que centralmente son estudiantes, trabajadores y que fuimos conociendo en estos años de campaña, desde 2019 hasta acá, y compañeros un poco más viejos ya de vieja experiencia. Qué bueno, ¿no? Que deben haber celebrado los resultados de las PASO y que hayan ingresado a las generales. Qué bueno, ¿eh? Federico, decirte que ha sido un gusto tenerte en el programa, la verdad que me encantó charlar con vos, esperemos seguir hablando, seguir en contacto, porque es un espacio que seguramente se proyecta hacia futuro. Desearte lo mejor para el domingo, bueno, saludar a todos quienes te acompañan, y ha sido un gusto charlar con vos. No, igualmente, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y bueno, estamos a disposición de la próxima vez que nos puedan llamar y que les interese un poco nuestra perspectiva en nuestra política. Seguro, seguro que sí nos interesa. Federico, te mando un fuerte abrazo y lo mejor para el domingo. Un abrazo, que tengan un buen día. Ahí.